derecho a la libertad. Abandonaste todo y ya no crees en nadie. Estás pensando en volar al exterior. No te puso contra la pared, robándote ilusiones que una vez soñaste. Y toda esta realidad no se resuelve volando al exterior. Y pasa el tiempo y el futuro por amar. El chico argentino no es como los demás. A tu país, y en tiempos como estos defenderá a la Argentina, es una ocupación.